de Turismo de la Municipalidad de Río Ceballos para que nos cuente cómo fue este fin de semana largo. Marcelo, buenos días, gracias por este rato. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, un poco pensando en cómo ha sido el fin de semana este, la verdad que con niveles en general que tenemos que corroborar, porque normalmente los días lunes, después de haber pasado el fin de semana largo, es que hacemos la corroboración de la perspectiva que teníamos con las reservas que normalmente relevamos antes del fin de semana. Y bueno, antes del fin de semana tenemos un 60% de ocupación, digamos, de reserva. Eso es lo que esperamos que se dé ahora cuando hagamos el relevamiento, o de ahí para arriba. Todavía no puedo confirmar exactamente porque estamos haciendo estos relevamientos, pero andaría en esos números. Marcelo, preguntarte, ¿ese 60% cumpliría en parte las expectativas que también tenían como ciudad, o notas que está siendo un número bajo de acuerdo también al contexto económico en general que vivimos? En general tenemos que decir que la situación económica del país ha hecho que estos números quizás sean buenos, porque lo que esperamos es que quizás sean por debajo de eso, pero estamos a tono con lo que ha sido toda la provincia, más o menos esos han sido los porcentajes de ocupación de toda la provincia, así que obviamente siempre hay algunos destinos más elegidos, que si decimos Villa General Belgrano, Carlos Paz, siempre tienen niveles de ocupación un poco más altos o tienen mayor cantidad de afluencia porque son destinos consolidados, pero bueno, en principio tenemos que decir que estamos conformes con ese número, dada la situación general y dada la realidad de la provincia. Así que, en principio, estamos conformes. Siempre, obviamente, queremos que sea más y siempre queremos que nuestra ciudad esté por encima de la norma. Bien. Marcelo, ¿cómo estás? Eric te saluda. Eric, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Preguntarte, Marcelo, en marco de este trabajo que vienen realizando tanto desde Río Ceballos como las demás localidades que conforman el corredor de las Sierras Chicas, ¿cómo se está anticipando lo que va a ser la temporada de invierno? ¿En qué vienen trabajando? Bueno, en principio estamos trabajando, digamos, propuestas para que la ciudad esté viva, digamos, propuestas artísticas, propuestas de turismo activo, algunas actividades recreativas que tengan que ver con la juventud, los niños que están de vacaciones, y bueno, en ese marco darle digamos, opciones para que puedan disfrutar de esas vacaciones en nuestra ciudad, ¿no? Y con respecto al corredor, bueno, particularmente estamos trabajando algunas actividades que están en conjunto, particularmente con la localidad de Unquillo, estamos próximos a firmar un convenio de colaboración turística, de trabajo conjunto con la localidad de Unquillo, y vamos a ver si en estas vacaciones podemos hacer una primera experiencia de un circuito turístico conjunto con la localidad de Unquillo, que bueno, eso, digamos, parece que es poco y es algo que debería ser normal, digamos, en lugares y en espacios turísticos, pero en nuestro corredor esto es lo que nos falta, este desarrollo de productos y de alternativas y de propuestas que incluyan no solamente a una localidad, sino a todo el corredor o a algunas de las localidades del corredor trabajando en conjunto, como es la idea que tenemos de trabajar con ellos. Marcelo, qué interesante eso que decís de la firma de convenio con Unquillo. Entiendo que se está trabajando con el resto de los municipios también en este nuevo esquema, y también teniendo en cuenta que son muchas nuevas autoridades de turismo, pero preguntarte, ¿por qué con Unquillo? Más allá de la cercanía, pero ¿por qué con Unquillo? ¿Ven que algo se puede complementar entre las dos ciudades que puedan permitir como crear algún combo para ambas? Sí, está bueno. Como decís, digamos, el corredor es uno que comparte diferentes ejes que tienen en común, digamos, tanto la gastronomía, la cultura, la historia, la naturaleza. Estos son como los ejes que tiene el corredor, pero particularmente con las localidades que tenemos cercanas, digamos, el paso de Río Ceballos y de Unquillo, y seguramente más adelante con Sal Si Puede, queremos empezar a desarrollar micro convenios, micro alianzas que nos permitan, digamos, empezar a trabajar sobre estos productos o esta idea de trabajo en conjunto, para que el turista venga y sepa que no es solo, primero, que no solamente estamos Río Ceballos o Unquillo como individualidades, sino que somos un corredor que podamos compartir y complementarnos, como decís vos. En este caso, Unquillo tiene toda su cultura, nosotros tenemos nuestra impronta cultural también, y también tenemos nuestra naturaleza que podemos compartir, digamos, estos ejes que son comunes. Podemos desarrollarlo en conjunto con un recorrido que una de estas historias que se pueden contar tanto en Unquillo como en Río Ceballos, y disfrutar de vistas panorámicas, de lugares de naturaleza, que es la idea de este producto que en principio estamos terminando de diseñar y de armar con Unquillo particularmente, pero que seguramente después se desarrollará propuestas similares a lo largo de todo el corredor, tomando en cuenta esta cercanía o esta posibilidad de desarrollarlo con la localidad que tenemos. Claro, claro. Bueno, Marcelo, vamos a seguir obviamente cerquita todas las actividades que vayan a realizar a lo largo de estas vacaciones de invierno, y la importancia obviamente de estas tareas o trabajos mancomunados con otros municipios para poder fortalecer también al sector, así que seguiremos en contacto. Gracias por este rato. No, gracias a ustedes por comunicarse, y siempre a disposición. Te mandamos un abrazo grande.